En realidad es un evento que se espera, es un evento que el año pasado se realizó en la ciudad de Necochea, este es el primero de una serie de eventos que se realizó en la ciudad de La Plata. En realidad es conocer y saber cuál es la realidad de cada uno de los distritos que se presentan, y como corolario lo que se hizo fue la firma para terminar con la personería jurídica del partido a nivel provincial. O sea, nosotros a partir de, calculamos que entre mediado y fin de año, ya tenemos la personería jurídica del partido vecinalista a nivel provincial, y eso hace que a la hora de las elecciones nosotros tengamos una herramienta sin tener que depender de nadie. Así que eso fue lo fundamental de la reunión y del Congreso, ¿verdad? Exactamente, bueno, recién lo remarcaba, ¿no? El tema de la personería fue uno de los ejes de este congreso vecinalista, lo que le da la posibilidad justamente a los candidatos, a los diferentes candidatos, de participar con el nombre propio de vecinalistas y no depender de otras listas. Exactamente, y en el caso de que haya una posibilidad o una probabilidad de alianza, también tener la herramienta necesaria, porque en estas elecciones próximas, las del año próximo, son elecciones importantes porque son ejecutivas. Entonces, en ese caso, tener esa herramienta hace que no tengas que adherir a un partido, sino que podés alianzar en un frente. Nosotros, al no tener la personería jurídica, siempre teníamos que hacer algún tipo, no de alianza, sino de sumarse o de acompañar. En este caso, con esa herramienta, nosotros podemos hacer frente o podemos trabajar en forma unitaria, y eso nos da la posibilidad de trabajar sin depender de nadie. Pablo, se dio el encuentro con una importante cantidad de concurrencia, distintos referentes, concejales. Bueno, contanos un poco quiénes estuvieron participando. ¿Te tocó ser parte y te tocó brindar tu testimonio a la hora de la oratoria? Contanos un poco cómo se fue dando. Sí, en realidad comenzó casi al mediodía, a última hora de la mañana, y bueno, había aproximadamente unos 40 distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cada uno de los que fuimos, no, lógicamente no hablaron los 40, pero eligieron una determinada cantidad por secciones electorales. Nosotros por la tercera, y junto con la gente de Ezeiza, pudimos expresarnos, y bueno, contamos cuál es la realidad de nuestro distrito, cuáles son las expectativas, y principalmente los distritos que más importantes son los que ya tienen algún tipo de contienda electoral. Y nosotros el año pasado, como pudimos presentarnos, eso nos da un poco de chapa, como quien dice, a la hora de poder hablar. Y bueno, nosotros pudimos expresar, contar cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro presente en Cañuelas. En realidad, la provincia de Buenos Aires tiene realidades dispares. Hay los distritos del interior tienen una realidad totalmente distinta a los distritos del conurbano, y nosotros estamos un poquito en el medio, tenemos un poquito de cada cosa, entonces eso nos hace un poco distintos. Y bueno, comentar eso. La temática del Congreso son los dos pilares fundamentales que hoy el vecinalismo es lo que está trabajando, que por un lado es la boleta única papel, en la forma de elegir a nuestros representantes, luchar y trabajar por eso, y en segundo lugar está la autonomía municipal. Esos son los dos ejes temáticos que el vecinalismo está trabajando a nivel provincial. Y lógicamente nosotros, desde lo local, vamos a propiciar para que eso salga lo mejor posible. Pablo, y en ese sentido, ¿qué observación hacen de lo que es la actualidad cañuelense? Bueno, la actualidad cañuelense, a nuestro criterio, es mixta. Hay cosas que están bien hechas, hay cosas que van encaminadas, y hay otro tanto que no lo es tanto. Yo creo que Cañuelas necesita, por el lugar estratégico en el que está, necesita una impronta distinta, necesita una planificación distinta. Necesitamos ver a un Cañuelas de acá a 15, 20 años y no estar tapando baches continuamente. Pero bueno, son cosas a rever. Nosotros no queremos estar en contra de nadie, y en sí lo que queremos es aportar y ayudar y estar a favor del vecino, ¿no? Entonces, no creo que no es momento de criticar, sino que es momento de dar una mano en lo que se pueda, y es un momento en el cual Cañuelas está despegando en la provincia de Buenos Aires en los primeros lugares, así que hay que estar a la altura de eso. Pablo, ¿cómo andás, Jorge? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Es el lanzamiento ya tuyo para el 2023 a partir de ahora por el espacio vecinalista para la intendencia? Porque hablaste de una elección clave por el tema de los lugares ejecutivos, digamos. No, esto es muy muy apresurado. Fíjate que estamos a más de un año de esto. Indudablemente todos los que militamos en política queremos llevar nuestra palabra y nuestro deseo y nuestra voluntad de trabajar, y para eso uno se va preparando día a día, pero no es mi lanzamiento para nada. No sé si tendría que pensarlo. Creo que hay mucha gente capaz y mucha gente que por ahí quiere, y me parece que lo que hay que ver es cuando se llega a la definición, ser generoso, y si hay una persona que realmente pueda cubrir el cargo de intendente o ser capaz de hacerlo, y uno considera que es mejor, que uno tiene que dejarlo. O sea que estamos a mucho tiempo y ojalá salga la persona adecuada, ¿no? En el marco de futuras alianzas, vos decías, van a tener otra forma para poder hacer alianzas, van a poder pisar de otra manera. En ese marco, ¿ustedes se ven más cerca, a nivel local? A nivel nacional es otra cosa, pero a nivel local, ¿se ven más cerca de algún espacio integrante de Juntos o del Frente de Todos? Mira, hay muchos. Vos fíjate que mismo así los mismos nombres, ¿no?, de los frentes que están, se llaman Juntos y del otro lado están Todos. O sea que cualquiera de esos partidos que integran cualquiera de esos frentes, tranquilamente podemos alianzar. A nivel local, nosotros siempre decimos que lo filosófico pasa a un segundo plano, más allá de todo, ¿no? Si hay buena voluntad, hay honestidad, no importa con qué partido puedas alianzar, siempre y cuando las consignas y las metas sean correctas y las mismas. Así que fíjate que tenés dos frentes, uno están Todos y la otra están Todos Juntos, así que puede ser cualquiera o no puede ser ninguno. Esa herramienta nos da hasta esa posibilidad. Nosotros en la anterior elección tuvimos que agarrar lo que nos ofrecieron, no había mucho margen de elección. Hoy con esa herramienta podemos alianzar o no, y eso está bueno. Pablo, hace instante remarcaba la importancia, o uno de los ejes que dejó el Congreso fue la necesidad de lograr una autonomía municipal. ¿A qué se hace referencia con esto? Nosotros estamos en un país que es federal. El federalismo en la Argentina no es un federalismo pleno. Es un federalismo que te da las herramientas para hacer lo que vos puedas, no lo que necesariamente tenés que hacer. La autonomía municipal lo que te da es mayor libertad a los municipios para que atiendan la problemática local, más allá de la provincia de Buenos Aires o la nación. O sea, manejar un municipio sin la necesidad de la venia, el dinero o el permiso de los estratos más altos.